Bienvenidas, lectoras, lectores y tributos, al nuevo capítulo de Un libro más. Soy Nika Casado y hoy nos encontramos de nuevo en los estudios de Sonora UC3M. Y para cuando este capítulo salga a la luz será 20 de marzo, fecha de publicación del nuevo libro de los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha. Esta saga de libros y películas me ha marcado desde bien pequeña. Empecé con las películas entre los 10 y 11 años y Katniss se convirtió en un completo ejemplo a seguir con su arco. Con 14 años me decidí a leer la trilogía principal en español y fue una experiencia maravillosa porque descubrí muchísimos más detalles de un mundo que ya de por sí amaba y de una historia que me había marcado completamente. Y con 19 años he decidido releer la trilogía principal en su idioma original, el inglés. Además, estoy en proceso de leerme la precuela en español, Balada de pájaros, cantores y serpientes, porque es cierto que no la leí cuando se publicó debido a que vi algunas críticas malas y decidí aplazarla, aunque la película sí que la vi cuando salió y me gustó muchísimo. Quiero conseguir terminarla antes del 20 de marzo que se publica el nuevo libro y así ese sí poder leerlo nada más publicarlo para no comerme ningún spoiler. El problema es que cada vez que termino los Juegos del Hambre me quedo con ganas de más. Quiero seguir leyendo libros de este género tan interesante como es la distopía. Y aunque leyendo las noticias en la actualidad podría encontrar situaciones bastante distópicas, al menos en los libros sí que se ve que van a derrocar al gobierno opresor. O a lo mejor no. Hoy os traigo unas cuantas distopías para leer si también os interesa tanto este género como a mí o si también tenéis ese mono tras terminar los Juegos del Hambre, que van desde algún clásico como 1984 hasta esta popular saga que ha marcado a muchos en su adolescencia. Comenzamos. En primer lugar, creo que vendría bien definir qué es una distopía, porque mucha gente realmente no tiene claro ni qué es, ni a qué género realmente pertenece, o si es un género en sí mismo. Entonces, según la RAE, la distopía es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Por otro lado, según la Enciclopedia de Significados, distopía es el término opuesto a utopía, un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine que se considera indeseable. De repente nos ha surgido un término nuevo, utopía, que también vamos a definir porque es importante. La utopía es uno de los mundos posibles dentro de la literatura. Esta palabra es de origen griego, u significa no, y topos, lugar, lo que alude a un lugar que no existe, un lugar ideal que es imposible de alcanzar. El concepto aplicado a la literatura se le atribuye al pensador y escritor Santo Tomás Moro, quien escribió un libro, Utopía, en 1516, en el que se describe un estado ideal para un pequeño poblado situado en la Atlántida, que es un continente que no existe. La palabra distopía se formó a partir del término utopía, al que se le agregó el prefijo dis, que denota oposición o negación. Como la utopía es un mundo ideal al que aspirar, podemos entender que la distopía en oposición es un mundo desagradable que queremos evitar. Aunque recientemente he visto opiniones de que la distopía se ha convertido en un género en sí mismo, por lo general se suele asociar a la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario que se define como un mundo con progresos científicos y tecnológicos, lo cual se interpreta como una evolución del ser humano. Este concepto se utilizó por primera vez en 1924 por Hugo Gernsback, quien describe la ciencia ficción como un relato que mezcla hechos científicos con profecías del porvenir de la humanidad. Posteriormente nació el término ciencia ficción social, para referirse a los mundos en los que los progresos no son dentro de las ciencias naturales y tecnológicas, sino dentro de las ciencias sociales, todo lo que puede ser la sociología, economía, historia, etc. La distopía, aunque muchas veces está cargada también de elementos tecnológicos, suele estar relacionada con la ciencia ficción social porque las críticas van dirigidas a este ámbito. La idea siempre de un gobierno opresor al que hay que derrocar es una idea muy social, no tanto tecnológica. Por lo tanto, dentro de este género solemos encontrar historias con mundos no deseables y que se pretenden evitar, en los que hemos evolucionado de una manera negativa social y tecnológicamente y donde por lo general hay un sistema de opresión de la población. Entonces, respecto a la pregunta de si la distopía es un género en sí o es un subgénero de la ciencia ficción, pues hay diversas opiniones. Creo que la mayoritaria es que es un subgénero de la ciencia ficción, pero también hay muchos que lo consideran en sí mismo un género, porque al final, bueno, es un derivado de la utopía, y la utopía nació muchísimo antes que todo esto, porque nació en el 1500. Una pregunta que podríamos hacernos es si Tomás Moro en la actualidad incluiría la utopía dentro de la ciencia ficción o no, y por lo tanto estaría la distopía dentro de la ciencia ficción o no, porque al final, pues como en su época no existía el término ciencia, tampoco podemos saberlo con certeza. Al final es algo que yo creo que depende un poco de los teóricos de la ciencia ficción, porque sí, hay teóricos y teóricas dentro de este género que muchas veces se refieren a él como ficción especulativa, porque al final estás especulando sobre posibles escenarios futuros. Pero bueno, volviendo directamente a la distopía, os dejo en vuestra mano si queréis decidir si es un género aparte, porque tiene mucha evolución, sino si dentro de toda la ciencia ficción al final hay un componente distópico o no. Es algo que da para largo y que yo creo que puede dar debates muy interesantes. La primera novela que os quiero recomendar ya os la he mencionado arriba, 1984 de George Orwell. La edición que tengo es la de la editorial de Bolsillo Roja con la imagen del ojo, con la traducción de Miguel Temprano García y el epílogo de Tomás Picón. Especifico tanto porque de este libro se han hecho una infinidad de ediciones, incluso en la misma editorial podéis encontrar de bolsillo una edición que es azulita, entonces bueno, porque sepáis exactamente la que yo he utilizado. Es un libro que leí con 15 años y que me gustó bastante, aunque es cierto que para mi paciencia de esa época fue un poco denso y con algunos términos que en ese momento no conocía y aprendí gracias al libro. Siempre he pensado que más que una novela es un ensayo novelado. Orwell utilizó a su protagonista, Winston Smith, mediante una historia que realmente no es tan compleja para plasmar un mundo que es tremendamente complicado. Lo enrevesado que tiene este país y este gobierno y la forma de dominar a sus ciudadanos es completamente terrorífica. Está todo muy bien plasmado para que veas desde la perspectiva del protagonista lo subordinado que está todo el mundo. ¿Cómo pueden pensar que están enfrentados a un país y al segundo siguiente, solo porque su gobierno lo ha dicho y sin ninguna prueba, ahora son aliados de ese país y están enfrentados a otro? Esto es una escena muy específica del libro que a mí me marcó mucho porque quedé completamente alucinada de que pudieran cambiar su mentalidad tan rápido. Como lectora yo me quedaba, como he dicho, completamente alucinada del comportamiento de la gente. Incluso en algunos momentos me frustraba porque no veían lo que estaba pasando. Obviamente luego pues te das cuenta de que la manipulación es tan grande que pueden afectar así a la psique de la gente. El propio Winston Smith cada vez se queda más pasmado también con este comportamiento de sus compañeros. Cada vez abre más los ojos ante este problema dictatorial que tiene. ¿Crees realmente que va a cambiar las cosas? Porque él mismo quiere hacerlo y se ha liberado de esa manipulación del gobierno. El problema, el final. No porque sea malo, sino porque es tan bueno que es imposible de olvidar. Y a mí personalmente me dejó completamente trastocada. Obviamente no voy a decir cómo acaba porque creo que es de esos finales que hay que leer por uno mismo. Pero solo quiero decir que a veces 2 más 2 puede ser igual a 5. Otro libro muy bueno de este autor para leer es Rebelión en la Granja, que no sé exactamente si se considera distopía, pero definitivamente trata temas sociales, ya que es una granja en la que los animales deciden rebelarse porque toman conciencia de ellos mismos y echan a los granjeros y se crean su propio estado. Entonces, cada animal tiene su rango dependiendo de la raza. Los cerdos son los que más poder tienen y los más inteligentes que crean las normas. Y en cambio, pues luego están los caballos, las ovejas y todo el mundo. Y al final vas viendo cómo también esa sociedad que parece un poco utópica se va convirtiendo en una distopía. La edición que tengo es también del editorial de Bolsillo Roja con el epílogo de Christopher Hitches y la traducción de Marcial Souto. Otra autora de la que os quiero hablar, porque en este caso es autora, es Mary Lou, que es una autora juvenil que ha escrito diversas distopías. Las dos que he leído yo son Legend y Skyhunter, pero tiene otra llamada Warcross. Respecto a Legend, es un libro publicado por la editorial SM en español, aunque no sé si se la siguen imprimiendo, porque yo en su momento, hace 2-3 años, me costó bastante conseguir el segundo y el tercer libro de la trilogía, y la traducción es de Ana H. de Deza. En este libro te presenta tanto la perspectiva de un chico más pobre de la periferia, que además es un ladrón, como de una chica que pertenece a los barrios ricos y que se está entrenando para ser una especie de militar o algo así. Entonces matan al hermano de ella y le inculpan a él y se dedica a perseguirle para vengar a su hermano y hacer justicia. Pero en toda esta persecución se va dando cuenta de que a lo mejor las cosas no sucedieron realmente como le contaron a ella y que su gobierno es bastante más corrupto de lo que ella pensaba y tiene que cambiar todo su sistema de creencias. Precisamente este libro me gusta sobre todo por ella, porque tiene que enfrentarse a esta visión de todo que es la realidad, darse cuenta de que lo que ella creía y lo que ella sabía es completamente falso y cambiar toda su forma de pensar y de ver el mundo en el que vive. Por otro lado, él me gusta muchísimo y además es el típico ejemplo de chico rebelde que tampoco quiere serlo, un poco como la mayoría de protagonistas de estos libros, pero que al final acaba siendo la imagen de la rebelión y tiene que lidiar con ello. Por otro lado, tenemos el libro de Sky Hunter, también de la misma autora, Mary Lou, que tiene una crítica muy concreta al imperialismo y la colonización que me encanta. La edición en español está publicada por Puck y la traducción es de Estibaliz Montero. En Sky Hunter nos presentan un mundo que ha sido completamente invadido por un gobierno llamado la Federación y solo queda un único país que resiste, Mara. La protagonista, Talin, es una refugiada de otra nación vecina invadida que decide meterse a un grupo de élite de guerreros para defender Mara, a pesar de que la gente de esa nación los discrimina y no los trata como iguales. Salvando las distancias, me recuerda un poco al trato que reciben muchos inmigrantes cuando llegan a un nuevo país y se les quiere excluir y discriminar, olvidando que en muchos casos mantienen sectores tan importantes como el cuidado o los servicios. En el primer libro se puede apreciar muy bien esta discriminación que sufren los refugiados cuando llegan a Mara de todas las otras naciones y también la diferencia entre el barrio periférico donde se alojan y los barrios más ricos del centro. Sin embargo, en el segundo libro lo que se ve más es la mentalidad que tienen los de la Federación y cómo intentan justificar la invasión de los territorios. Este cambio, bueno, pues si os leéis el libro ya descubriréis por qué, porque decirlo es un spoiler muy grande del final del primer libro. Talin es una protagonista que me ha gustado muchísimo, sobre todo por su mentalidad, ya que ella piensa que aunque haya gente que la trate mal, ella no tiene por qué ser así de mala persona, y que a pesar de que ese gobierno no les quiere, ella no va a dejar de luchar por la última nación libre que queda en su mundo, porque la gente se merece esa libertad. Además, me gustaría recalcar que es muda y habla constantemente por lengua de signos de ese país con sus amigos. Este tipo de representación creo que hace bastante falta en los libros y me gustó mucho tenerla. Mary Lou también incluye muy buena representación racial, ya que la conoce en cierta medida porque no nació en Estados Unidos, aunque se criara allí y ella escribe en inglés, sino que nació en China. Son unos libros muy entretenidos que creo que tienen una crítica, ambos, muy buena. Sky Hunter es un poco más maduro porque el autor lo ha escrito más recientemente, Legend es más antiguo. De hecho, fue el primero que escribió, creo. Y además, sinceramente, tiene una trama que engancha muchísimo. El tercer libro que os voy a recomendar es de unas autoras españolas y lo leí el año pasado y me encantó. Lo considero una especie de evolución de los Juegos del Hambre adaptado a esta época de redes sociales. Se trata de Imperio, de Iria G. Parente y Selene M. Pascual. El libro está publicado por la editorial To Be Read o TBR, pero está completamente en español. En Imperio encontramos un mundo dividido en clases sociales en base a los seguidores que tiene. Quienes no tienen un perfil activo en la red social, pero sí están dentro, son llamados testigos. Los influencers de ese mundo son llamados iconos, y quienes rigen todo son los imperiales. Para llegar a ser un imperial se creó un concurso, un reality show, dentro de un edificio en el que juntan a varios iconos y los hacen competir en distintas pruebas. Los testigos pueden votar a sus favoritos y así decidir si caen en desgracia o si llegan a ser imperiales en el concurso de Imperio. Me encanta el concepto de los reality shows en las distopías, de verdad, porque actualmente, aunque no son algo como tal peligroso, sí que creo que a veces crea un fanatismo que puede dar mucho juego en estos temas sociales. En este caso ves cómo los iconos hacen lo que sea con tal de no bajar de pisos en el edificio de Imperio. Y la realidad es que su vida depende de ello, porque si pierden no es solo perder seguidores, sino también estatus social, dinero, oportunidades laborales, incluso les cambian de lugar en el país porque se clasifican los hogares y las viviendas por tu estatus en esa red social. El mundo entero está diseñado para que todo se guíe por si le gustas o no a los testigos, pero a su vez ellos no tienen un verdadero poder, porque son los imperiales los que siguen dominando todo y en realidad les muestran lo que quieren que vean. En el propio libro te explican que Imperio nació como una mera competición en la que había pruebas, y algunas más difíciles y otras más fáciles, pero nadie salía herido, hasta que alguien murió y nadie paró la grabación, se vio en directo. Ahí empieza a haber unos pocos detractores del concurso de Imperio, como una de las protagonistas, Dana, que se ve envuelta en toda esa dinámica porque su hermana es invitada y no puede ir sola por ser menor, así que van como un dúo de hermanas. También tenemos a otros participantes, como el que quedó segundo en la antigua edición y ahora es odiado por algo que hizo. Otro que fue eliminado el primero en una de las ediciones de Imperio y ha perdido muchísimo estatus social que quiere recuperar. Otra chica que su mejor amiga consiguió ser imperial y ella quiere seguir sus pasos porque siente que se están distanciando. Y otras tantas historias de iconos que quieren más poder y que quieren ser algo más que unos meros influencers de su red social. Aunque al principio del libro sabes que puede acabar mal, porque bueno, pues tienes ese antecedente de que en otras ediciones de Imperio ha muerto gente y todo, las primeras pruebas no son tan horribles y puedes ver cómo van evolucionando poco a poco y cómo los iconos tienen que adaptarse a ellas. Pasa de ser un simple concurso a algo mucho más serio y con algunos momentos bastante crudos. Viéndolo con perspectiva, el final era el adecuado para la situación, pero tengo que decir que yo al principio me cabreé muchísimo con él. He dicho al principio que creo que este libro es una especie de evolución de los Juegos del Hambre, porque en los Juegos del Hambre los espectadores realmente tienen una influencia pequeña mandando algún regalo a los tributos, pero no deciden si ganan o no. Sin embargo, en Imperio, que toma el modelo de las redes sociales y de los realities más actuales, los testigos pueden votar en cada gala y pueden decidir realmente si la gente avanza o no en el concurso. Tienen una presencia mucho mayor que la que podían tener los del Capitolio en los Juegos del Hambre. Así que yo creo que es un libro que ha cogido la típica distopía de reality show, pero la ha adaptado a un entorno mucho más tecnológico y de redes sociales. Para terminar, vamos a hablar de los libros que me han inspirado para hacer este episodio. Los Juegos del Hambre de Susan Collins. La edición que yo tengo, tanto la de la trilogía principal como la de la precuela, es la de RBA, pero actualmente lo publica la editorial Molino. La traducción de la trilogía principal es de Pilar Ramírez Tello, pero en la precuela cuenta con la colaboración de Manuel de los Reyes. Creo que viene bien explicar que cuando hablo de trilogía principal son los libros de Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. Sin embargo, cuando hablo de la precuela, me refiero a Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y cuando me refiero al nuevo libro es Amanecer en la cosecha. La trilogía principal sigue la historia de Katniss Everdeen, una joven del Distrito 12 que se ofrece voluntaria para salvar a su hermana y que no vaya a los Juegos del Hambre, que son un reality show al que mandan a los jóvenes y niños de los distritos para matarse entre ellos. El mundo está dividido en 12 distritos que hace más de 70 años se rebelaron y perdieron la guerra. Y los Juegos del Hambre técnicamente son un castigo. Pero en esta etapa de este mundo no son tanto un castigo, sino a lo mejor una forma de que tu estatus social crezca, porque si ganas tendrás una vida de riqueza y fama. El gobierno central de este mundo es el Capitolio, que no participa en los juegos y que además concentra todo el poder y la mayoría de riqueza. En este caso, la perspectiva de la narración de los libros es de la chica de los distritos que lucha contra el gobierno opresor. Está narrado en primera persona y puedes conocer todos los pensamientos de Katniss y sus motivaciones. Sin embargo, en Balada de pájaros, cantores y serpientes, vemos la historia de Coriolanus Snow, que es el presidente de la trilogía principal, el que promueve los Juegos del Hambre, pero que en este libro es simplemente un ciudadano del Capitolio de una familia importante. La guerra había terminado hace 10 años y todavía se están recuperando de ella. Los Juegos del Hambre en sí, aunque intentan tener esa idea de reality show, no lo son. Son plenamente un castigo, no tienen todo lo rimbombante que se puede ver en la trilogía principal y a la gente no le interesa verlos porque al final son simplemente niños matándose. ¿Qué interés tiene si hace 10 años que ha terminado la guerra y aún están recuperándose y muchas veces muriéndose de hambre? Pues ninguno. Por eso, la gente del Capitolio, los que crean los Juegos del Hambre, deciden hacer mentores que van a hacer a los tributos más televisibles para ver si a la gente les interesa más, pero siguen sin interesarles. Y al final es Coriolanus Snow el que presenta la idea de que en los Juegos del Hambre la gente pueda participar y apostar por sus tributos favoritos. Esto hace que la gente empiece a interesarse, porque si tú puedes decidir cuál es tu tributo favorito y mandarle un regalo para ver si gana, implica mucho más a la gente del Capitolio y se siente mucho más dentro de todo ese, toda esa dinámica. Esto es algo que se puede ver muy bien en el segundo libro de la trilogía principal, En Llamas, donde mandan a gente ganadora de los Juegos del Hambre a competir de nuevo en los Juegos del Hambre. Y la gente del Capitolio intenta también pararlos porque no quiere ver a sus tributos favoritos muertos otra vez. Y te piensas, son gente que les ha visto luchar, les ha visto morir, ha apostado por unos o por otros. ¿Por qué ahora se preocupan por ellos? Porque están planeados de tal manera que la gente cree que les conoce a esos tributos. Se siente cercano a ellos, a pesar de que los tributos tienen una imagen completamente distinta del Capitolio. Obviamente, les tienen completamente oprimidos en sus distritos. Entonces, esta dinámica que crea Coriolanus Snow, por un lado, viene bien porque acaban consiguiendo que lleguen a unos 75 Juegos del Hambre. De esos décimos Juegos del Hambre que la gente no le interesaban, siguen avanzando y él llega a ser presidente, no sabemos cómo, pero bueno. Consigue que la gente se interese, pero llega hasta tal punto que en el segundo libro de la trilogía es una cosa que se vuelve contra él y contra el gobierno del Capitolio. El libro de Balada de pájaros, cantores y serpientes está narrado esta vez en tercera persona, aunque sigue la historia de Coriolanus. Y esto es verdad que le da un tono bastante más serio que el de la trilogía principal, que puede enfocarse de una manera mucho más juvenil porque al final solo ves la perspectiva de la protagonista, pero en la precuela puedes ver la perspectiva de varios personajes. Finalmente, lo poco que sabemos del nuevo libro es que va a contar la historia de Haymitch Abernardy, que es el mentor de Katniss en la trilogía principal y el único vencedor conocido del Distrito 12 de los Juegos del Hambre. Si te has leído los libros, como yo, sabes parte de la historia de Haymitch que se cuenta en Llamas. Cómo gana los Juegos del Hambre, cuáles fueron las consecuencias por la forma de ganar y un poco su historia. Pero como en las películas no salen todos estos acontecimientos, prefiero no decirlos para no hacer spoilers si sois más fans de las películas que de los libros. Son unos libros que muchísima gente ama, pero que también otros tantos han considerado una tontería juvenil por la subtrama de romance que tienen. Y sí, es cierto que la forma de narrar de la trilogía principal, como ya he dicho, es juvenil, no tanto la de la precuela. Y esto hizo que, por ejemplo, sea más accesible leerlos en inglés porque no es una estructura de oraciones complejas. Pero la crítica que tiene es muy profunda y yo personalmente creo que se puede comparar muchas veces a grandes clásicos de las distopías. En estos libros, por ejemplo, se puede ver la banalización de la violencia, que hace que un combate a muerte de unos niños se convierta en un reality show, porque a los Juegos del Hambre solo van menores de edad. Es que es algo que, si te paras a pensarlo, es tan macabro mandar a niños de 12 a 18 años a matarse. Y la gente lo ve como un espectáculo más, como si no fuera nada. Pero es que esta banalización de la violencia se puede ver también muchas veces hoy en día, cuando vemos catástrofes terribles en las noticias, guerras, masacres, genocidios, y simplemente cambiamos de canal como si no pasara absolutamente nada. Tenemos tan normalizada la violencia que puede ser parte de nuestro día a día y ni siquiera percatarnos tanto de ella. Por otro lado, estos libros también tienen una crítica que me encanta, y es que se puede ver que a veces los que dicen ser los buenos no lo son tanto. Los que parecen estar a favor de todas las causas sociales, que apoyan a todos los discriminados, a veces son tan atroces como los mismos que critican. Porque sí, Coriolanus Snow será el presidente de Panem, que sigue promoviendo los Juegos del Hambre, súper malvado y un monstruo. Pero quienes hemos leído los libros y hemos llegado hasta el final, sabemos que no es el único presidente que se oculta tras discursos bonitos. Esto es algo que también se puede ver hoy en día, cómo los distintos partidos políticos intentan venderte que sus ideas son revolucionarias, pero en el fondo muchos acaban siendo exactamente lo mismo. De verdad creo que todo el mundo debería leer al menos estos libros una vez, porque son mucho más serios de lo que la gente piensa y tienen unas críticas muy buenas, más allá de que estén dentro del ámbito juvenil. Estas son solo 4 recomendaciones literarias de distopías, porque aunque me gusta mucho el género, creo que aún me falta bastante por leer. Tengo pendiente, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que presenta un mundo en el que está prohibido leer y hay un cuerpo de bomberos especializados en quemar libros. También tengo pendiente El cuento de la criada de Margaret Atwood, donde te presenta una sociedad en la que las mujeres son utilizadas como máquinas de parir para las clases dominantes. Divergente de Virginia Roth, que sí, también es muy famoso y de la época de los Juegos del Hambre, no lo he leído todavía y tengo muy pendiente hacerlo. O también el libro de Infinitas, de Jaizea M. Zubieta, donde te presenta un mundo en el que la gente es inmortal, pero llegado a cierta edad el cuerpo deja de funcionar y la mente sigue viva pero encerrada en un cuerpo inútil. Y podría seguir mencionando muchos libros que tengo pendientes porque realmente este subgénero es muy famoso y hay una infinidad de historias, ya que es capaz de reflejar problemáticas sociales y futuros posibles que no queremos, al mismo tiempo que a veces nos da una solución o que simplemente demuestra que si llegamos a ciertos puntos no habría solución posible. Y hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. Algunas de las recomendaciones son muy famosas y otras no tanto, pero espero haberos ayudado a descubrir nuevos libros dentro de este maravilloso género que es la distopía. Creo que se nota mucho que estoy ilusionada porque salga Amanecer en la cosecha, será la lectura con la que pretenda terminar el mes de marzo y le iré comentando en mis redes sociales donde podéis encontrarme como Nikas Bookmark. Muchas gracias por escuchar este capítulo, soy Nika Casado grabando desde los estudios de Sonora y nos vemos en el próximo episodio.